los animales todos hacia un matadero. Los torturadores de todo género, la sangre del toro, los hombres de estado. Los que pasan de cero a cien en 6 segundos, los que cacarean en los telediarios, los que inventan canciones con la primera canción, nuevas guerras y los que no sientan dolor. Paseen tranquilamente por un césped propio de arribada, dominan desde sus casas. Al que pasea por la propiedad privada de sus cerebros, ya me ha olvidado que esta vida así divina es un insulto. Casi de vida es insulto.